Bueno, haciendo una pequeña reseña de nuestra gestión, que aproximadamente llevamos 6 meses ya como comisión, hemos logrado, en principio, le voy a comentar lo que se ha plasmado, hemos concretado, digamos, en el sector de plaza. Por ejemplo, 110 metros de veredas lineales, perimetrales en la plaza. Hemos colocado 6 bancos, de los cuales 2 son de material, 4 de madera. Estamos finalizando, digamos, una pérgola que hemos plasmado también en un sector determinado de la plaza. Tenemos la donación de 16 litros de pintura sintética para pintar la pérgola, banco y juegos. Eso lo que hemos concretado. Después tenemos proyectos en gestión en un estado avanzado de un 99,9%. Por ejemplo, son nos falta terminar los últimos 44 metros de vereda perimetrales que dan, perteneciente a la plaza, que dan al lado calle Buenos Aires. Ya con eso estaríamos terminando. Le digo que está en un estado avanzado de un 99,9% porque contamos con los materiales, tanto el cemento y la granza para concretar el hormigón. Que para esto también han conseguido ayuda, han tenido donaciones, ¿cómo lo están encarando? Ahora le voy a comentar con respecto a eso. Hay diferentes empresas particulares, diputados y concejales que nos están apoyando en nuestros proyectos. Por ejemplo, con el Rotary Centro estamos en la construcción de una hamaca para silla de rueda, un proyecto muy importante, soñado por nosotros desde hace mucho tiempo, y bueno, lo estamos prácticamente a punto de concretar, y es algo muy importante, digamos, para la gestión de Junta Vecinal. También hay un convenio en Rotary Municipio y Junta Vecinal para el mantenimiento y el cuidado de dicha hamaca. Estamos también con un proyecto bastante avanzado que se refiere a la iluminación interna de nuestra plaza, que también es algo bastante que ha costado bastante, digamos, pero estamos a punto de concretar. En el sector de los mástiles, por ejemplo, hay una virgen que va a ser donada por la diputada provincial Alicia Tabaré, en la cual también estamos hemos avanzado bastante y estamos a punto de concretar. Después tenemos la donación por parte de una empresa de un cartel ploteado en ambas caras con el logo y una frase integradora para personas con capacidades diferentes. Eso iría en el sector de la hamaca para silla de rueda. También hemos estamos a punto de terminar una página web, manteniendo nuestro blog como todo como es de conocimiento público, y está al alcance de toda la comunidad de la ciudad de Olavarría. ¿Se puede decir, Víctor, entonces, que los mayores proyectos ahora están en esto de hermosear la plaza, ¿no? Que además, quienes la hemos recorrido, transitado, visto, está ya de por sí está muy, pero muy bonita. Claro, estamos abocados al sector de plaza porque no es fácil terminar diferentes trabajos. Pero, una vez que terminemos los proyectos que tenemos en hermosear, digamos, lo que es el sector de plaza, también hay otros proyectos, como por ejemplo una sede social para darle beneficio al socio voluntario. ¿No tienen sede social actualmente? No tenemos. Si bien hemos presentado al intendente de la municipalidad de Olavarría un proyecto, digamos, para obtener un espacio verde y poder en un futuro no muy lejano construir una sede social. También tenemos, saliendo un poquito de la plaza, proyecto para realizar, digamos, 3 garitas para parada de microurbano. Que también, una vez que terminemos estos proyectos, de la plaza pasaríamos, seguiríamos con el resto, ¿no es cierto? Claro. En este caso concreto, por ejemplo, Víctor, de las paradas de los colectivos, no ingresa al colectivo, ¿no es cierto?, al barrio. No, no, pasa por la avenida La Rioja y pasa por la avenida Avellaneda. Entonces, los tiempos de invierno, de lluvia o en verano mismo, de mucho calor, hace falta un resguardo, ¿no es cierto? Que claro. Sería algo lógico, sí, y necesario. Sí, sí, seguro. Bueno, estamos, una vez que reitero, que terminemos, digamos, de los proyectos que tenemos sobre la plaza, pasaríamos, seguiríamos con esos proyectos. Bien, bueno, ¿se puede decir que en estos seis casi meses de gestión, Víctor, el balance es positivo de todo lo logrado entonces? Sin ninguna duda, porque son muchos y son costosos. Bueno, detrás de todo esto, nosotros somos en definitiva los ejecutores de la obra en sí, ¿no? Porque hay empresas atrás que nos están acompañando, como por ejemplo, la empresa Loma Negra, Ferrosur, Cantera Galasur con su granja, Gas Camusi en su momento donó caño para los mástiles, la empresa Diesel Sociedad Anónima, Copeléctric, se hace cargo de la iluminación de la fuente que tenemos en el centro de la plaza, a su vez también de la Virgen que va a ser colocada en la plaza, la empresa RG Weiman, el Misionero con sus carteles, Rotary Centro que llevamos adelante, digamos, el proyecto de la hamaca tan soñado y deseado para personas con capacidades diferentes. Es importante, digamos, el apoyo que tenemos de las empresas. ¿Y de la gente del barrio? Bueno, de la gente del barrio, los socios voluntarios, que para nosotros, con su cuota mensual, es un aporte muy importante. Y es una forma en la cual estamos recaudando fondos. Eso aportando 5 pesitos como cuota mensual, más hay un bono contribución, hacemos un fondo como para volcarlo después en algunos proyectos pequeños. ¿Y la gente participa, digo, se muestra interesada también en todo lo que está relacionado con, por ahí, proyectos o inquietudes, se reúne con ustedes, les cuenta por dónde pasan sus mayores necesidades? Sí, sí, lamentablemente no tenemos un diálogo tan fluido como desearíamos nosotros, debido a que no contamos con una sede. Exacto, social. Pero, no obstante eso, cuando se le va a cobrar la cuota, se le informa mediante verbalmente, ¿no es cierto?, o mediante nuestro blog, estamos publicando todo lo que se está realizando, y ahí, bueno, ahí puede el vecino hacer su comentario, puede elevar su proyecto, puede dejar su sugerencia, está, digamos, abierto el diálogo hacia el vecino. Claro. Víctor, en cuanto a la relación, por ejemplo, con la Federación de Sociedades de Fomento, con las autoridades municipales, ¿cómo es? ¿Está avanzando en conjunto en algún proyecto? ¿Están avanzando para darle solución a alguna inquietud de la gente? Sí, con respecto al municipio mantenemos un buen diálogo y a la Federación también. Soy integrante de Federación, intentamos cambiar un poco la realidad de lo pasado, y nos interesan mucho las inquietudes de todos los barrios, no solamente del nuestro. Que son similares en muchos casos, ¿no? ¿Ustedes cómo están, por ejemplo? Son similares y con diferentes necesidades. Hay muchos, claro, barrios con necesidades mucho más básicas y, bueno, prioridad, sin ninguna duda, van hacia esos barrios, ¿no es cierto? Lógico, claro. ¿Las prioridades de su sector por dónde pasan? Bueno, en principio es un barrio que se compone hoy por hoy de 135 casas, somos todos gente trabajadora, estamos en definitiva en los proyectos, terminando los proyectos que nombré anteriormente. Sí. Después, bueno, una vez que nosotros ampliemos nuestro panorama como entidad de bien público, como es la Junta Vecinal, estaríamos, incluso ya hemos hecho algunas donaciones a algunos centros de integrador, como es el Centro integrador comunitario que se encuentra entre el Facundo 1, el barrio Federal y el barrio Lugo y Fuerza. Uh-huh. Así que estamos haciendo un aporte, digamos, de apoyo, ¿no? Hacia tanto con ropa, con juguete, con cosas que se necesitan. Está bien. Víctor, en materia de seguridad, ¿han mejorado algo desde la charla hace ya algunos meses cuando asumieron y nos planteaban, bueno, la preocupación lógica por el tema de la inseguridad, que lamentablemente estamos todos, ¿no?, preocupados por esta cuestión? ¿Cómo están hoy ustedes? Bueno, el tema de seguridad, sin ninguna duda, que es un tema muy delicado. Quizá no sea la persona idónea para hacer el comentario al respecto. En nuestro barrio, por ejemplo, la seguridad o la prevención que estamos haciendo es cuidarnos entre los vecinos. Si vemos personas extrañas en el barrio, directamente no avisamos vía telefónica. Enseguida, como es un barrio pequeño, detectamos, digamos, a la persona que no pertenece al barrio. Entonces, ya tomamos algunas medidas correspondientes al tema. ¿Hay móviles, por ejemplo, policiales patrullando y eso? Sí. La patrulla pasa seguido, así que no es... si bien ha habido casos de algunos robos de vivienda, pero bueno, dentro de toda la problemática estamos ahí, como quien dice. Uh-huh. Ahora acompañamos a todos, digamos, esta problemática, ¿no? Es que no es una problemática aguda que estamos sufriendo en nuestro barrio, pero acompañamos la problemática de la inseguridad a todos los barrios, ¿no es cierto? Claro. La ciudad de Olavarría. Claro. Víctor, ahora también que hay más casas ya adjudicadas, ¿no?, en el Bancario 3, ¿ustedes también tienen allí la representación de la Junta Vecinal? Sí, sí, la jurisdicción abarca desde la avenida Avellaneda, Circunvalación, La Rioja, y bueno, no lo llamamos Bancario 3, sino Parque Bancario. Uh-huh. Es una integración porque es solamente la calle Rendón, es la que cruzamos la calle Rendón y comienzan las primeras 20 casas que ya han sido entregadas y próximamente van a ser entregadas otras 20 más, así que para nosotros el mismo barrio. Está bien. Incluso tenemos socios ya hecho de ese barrio. Claro, eso le iba a preguntar, ya han tenido reuniones. Exacto. Sí, sí, inquietudes que hemos tenido, la hemos elevado al municipio. Casualmente el día viernes estuvimos charlando en el municipio con respecto al tema de los pastizales que hay frente a la avenida La Rioja y la calle Rendón. A sí. Ver si justo hay 20 casas ahí, bueno. Queríamos ver si existía la posibilidad de que nos cortaran el pasto y poder cambiar el aspecto, digamos, y dar un poquito más de visibilidad y por ende de seguridad, ¿no? Seguro, claro que sí. Sobre el tema cloacas, ¿han hablado con el gobierno municipal para ver si están incluidos en algún plan de obra? Sobre el tema cloacas es un tema que no creo que hoy por hoy sea posible. Veremos en un futuro en algunas reuniones ya se ha planteado anteriormente, se planteó ese tema. Si bien las cloacas pasan por la avenida La Rioja, la remadre, estamos ahí nomás. Es un tema que pienso que hoy por hoy desde el poder ejecutivo no tendríamos eco si planteamos algo así, pero no descartamos que en un futuro podamos ser oídos. Bueno, Víctor, yo le quiero agradecer muchísimo su amabilidad por recibirnos esta mañana. No sé si usted quiere aprovechar también el aire de Radio Olavarría para hacer algún comentario en especial. No, un agradecimiento, como ya nombré, a todas las empresas que sigan apostando. Nosotros tenemos un blog en el cual plasmamos en forma diaria todo lo que las empresas van colaborando. Así que o se acercan a la plaza o directamente... lo llamamos vía telefónica y le comunicamos que ingresen al blog y ellos puedan observar, digamos, que lo que han colaborado está plasmado en nuestra plaza o en el proyecto determinado. ¿Quiere decir cuál es el blog? Bueno, nuestro blog sería jbparquebancario.blogspot.com. jbparquebancario.blogspot.com. Claro. Bien, bueno. Y en poquito tiempo más, y en la medida que podamos, que me den los tiempos, estoy trabajando en una página web en la cual mantendríamos, digamos, el blog dentro de esa página web, para ser algo más dinámico. Me parece muy bien. Víctor, muchísimas gracias No, por este por favor. diálogo, ¿eh? Que tenga un excelente domingo. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Adiós. La conversación entonces que teníamos con Víctor Salas, el presidente de la Junta Vecinal del barrio Parque Bancario.